predico la palabra. Mucha gente se enojaba, pero seguía adelante, porque así me lo mandaron. Familiares se enojaron y ya jamás me hablaron. Solo por darles palabra, palabra de vida eterna. En la Biblia está escrito que cuando Jesús hablaba, mucha gente se enojaba, porque de él no querían nada. Jesucristo es la luz y verdad les predicaba, pero cuando se enojaban, la vida querían quitarle. Jesús dijo en su palabra: serán también aborrecidos causa del nombre, pero no importa, yo estoy contigo. Seguiré haciendo esto, predicando la palabra, porque esto es un mandato que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. En la Biblia está escrito que cuando Jesús hablaba, mucha gente se enojaba, porque de él no quería nada. Jesucristo es la luz y verdad les predicaba, pero cuando se enojaban, la vida querían quitarle. Jesús dijo en su palabra: serán también aborrecidos causa de mi nombre, pero no importa, yo estoy contigo. Seguiré haciendo esto, predicando la palabra, porque esto es un mandato que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir.